Buenas tardes, es martes y de nuevo estamos aquí en Pantone, redefiniendo el código de color de su semana, y acabamos de escuchar dos canciones distintas pero muy similares. ¿Por qué? Ya veremos más o menos por qué es tan similar esta situación. La primera, Millionaire, de esta banda llamada BDI, que es básicamente lo que quedó de lo que era Oasis sin Noel Gallagher, que fue el que se salió de la banda. Pero pues todos los demás miembros ahí andan. Obviamente el vocalista es Liam Gallagher. La canción se llamó Millionaire. La banda se llama BDI. Como recordaremos, pues bueno, estos hermanos siempre han tenido la cuestión de Caín y Abel. Estos enemigos siempre, y más que nada por su cuestión de ser ingleses y con egos tan elevados. Pues los dos siempre están peleando, ¿no? Por ver cuál era el mejor en lo que hacía. Y la segunda canción que escuchamos se llama I Wanna Live in a Dream in My Record Machine, que es de la otra banda que se formó de la separación de Oasis, los Noel Gallagher's High Flying Birds, que también es una banda bastante, bastante buena. Y surge una pelea, ¿no? La cuestión de Liam de querer siempre imitar a los Beatles y la cuestión de Noel Gallagher de hacer todas las canciones, pues básicamente como himnos, porque era de eso de lo que se trataba, más que nada la situación de Noel Gallagher. Nos vamos ahora con esta canción de BDI, primero, que se llama Beatles and Stones, que es como los Beatles y los Rolling Stones, más o menos lo que dice. Y después nos vamos con los High Flying Birds de Noel Gallagher, con esta canción que se llama Soldier Boys and Jesus Freaks, los chicos soldados y los fenómenos de Jesús. Sí, los fenómenos de Jesús, así se podría traducir. Luego nos iremos a un pequeño corte comercial y seguiremos aquí con esta gran disputa entre hermanos. No se despeguen, esto es Pantone. I'm gonna stand and test the time. No te despegues, ya regresamos. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana.